Ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con Cecilia Merchán, que es candidata al Parla Sur, este parlamento que viene funcionando en el Mercosur, que plantea la unión de Latinoamérica y estos pequeños símbolos que se dan, ¿no? Que venga Evo a 3 días del cumpleaños de Juana Azurduy, inaugurar este monumento, desplazando el de Colón. Bueno, son momentos que se vienen dando esta disputa que no es solo económica, que no solo es social, también es cultural y también va por pensarse como patria grande. Le damos la bienvenida entonces. Buen día, Cecilia. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Cecilia, me imagino que contenta ante este evento que se va a producir hoy, la inauguración de esta imagen de 9 metros de altura para que todos y todas las vean a Juana Azurduy ahí detrás de la Casa Rosada. Imagínate, tengo una felicidad hoy, creo que es un día muy especial, ¿no? Porque estas cuestiones que parecen simbólicas, a veces parecen hasta secundarias, son realmente muy importantes. Primero porque una mujer como Juana Azurduy, que estuvo tan relegada en la historia latinoamericana, que no fue contada en nuestros libros, que no fue una de nuestras heroínas cuando íbamos a la escuela, creo que hoy recuperarlas habla justamente del caudal, de la, como vos decías, de la integración, de mirarnos para adentro, mirar toda nuestra lucha y fundamentalmente mirar también la lucha que llevaron adelante tantas mujeres en la Argentina y en Latinoamérica que no fueron rescatadas a lo largo de la historia. Así que esto que parece tan secundario o tan menor o solamente simbólico, creo que tiene un peso y una fuerza increíble, que es justamente la recuperación de la historia en todo su contexto, la recuperación de la historia de las mujeres, y además empezar a mirar lo nuestro y mirar qué tipo de integración al mundo queremos, si queremos seguir mirando a Europa o si nos vamos a mirar a nosotros mismos. Sí, a mí se me viene la canción, una canción muy fuerte que canta Bruno Arias, que habla de un poblador originario que viene a la capital, como hay tanto, ¿no?, a buscar un trabajo, y esto que en el himno no encuentra a sus mártires, a sus próceres, a su gente caída, que no está ni en el himno, no está en la bandera, no está en los billetes. Bueno, ahora empieza a revertirse eso también en la televisión, ¿no? El gran laburo que viene haciendo Paca Paca. ¿No? Uno me sale ahora. El chiquitito, ¿cómo es? Samba, ahí está. Samba, que va ahí con que los héroes no son esos monstruos feos, ni tampoco son Washington ni Lincoln, sino que son nuestros propios patriotas. Sí, y además, nuestros patriotas, mira, cuando yo era chiquita siempre me daba mucha bronca porque a mí me tocaba ser la negrita mazamorrera y nunca me tocaba ser la dama antigua. Y siempre quería tener la vestimenta de la dama antigua porque me parecía que eso era lo más precioso que me podía pasar. Hoy ver a las niñas felices de estar vestidas de Juana Azurduy, me han llegado tantas fotos de chicas, de niñas, chiquititas, contentísimas de ser la heroína, de ser Juana Azurduy, creo que habla justamente de los cambios de los tiempos, ¿no? Y de todo lo que este pueblo y sus gobiernos han hecho en este último periodo, justamente por la integración y por la libertad y por la soberanía de toda Latinoamérica. Cuando pensamos y soñamos la patria grande, también es todo esto, ¿no? Esta batalla cultural, esta batalla tan fuerte que tenemos que dar por recuperar lo nuestro y lo mejor de nosotros, ¿no? ¿Qué sé yo? La negrita mazamorrera para mí era, uy, me van a pintar la cara de carbón. Y si a mí me hubieran contado que eran negras las mujeres que daban pelea contra las invasiones inglesas, a mí me hubiera encantado ser ese personaje en la escuela. Sin embargo, nos contaban que ese era un rol absolutamente secundario, era como un adorno, y contar otras cosas, no solamente con los niños, con las niñas, sino, como vos decías, empezar a recuperar todos nuestros colores, todos los colores de nuestras banderas, todos los colores de lo que significamos cada uno de nosotros, recuperar la historia de las mujeres y la historia completa de las mujeres. No solamente eran las damas mendocinas, sino que eran todas estas mujeres valientes que se animaron no solamente a dar batalla contra los ejércitos más poderosos del mundo, sino además a romper todos los estereotipos de la época. Así que nosotros, recuperando a estas mujeres, nos recuperamos a nosotras mismos, nos recuperamos hoy como mujeres. A veces cuando, viste, damos la pelea por ni una menos, y salimos todos en la calle, un montón de gente, a decir basta de femicidio, basta de violencia hacia las mujeres, recuperar a estas mujeres de la historia también es parte de esta batalla. Claro. O sea, es poder recuperarnos a nosotros, es poder terminar con esa violencia simbólica que hace que no estemos presentes, pareciera que no hubo mujeres, o no hubo mujeres como nosotras a lo largo de la historia. Sí, una historia muy linda que escuché en algún momento es que de dónde vienen todas nuestras comidas más populares, que muchas veces nos jactamos, del locro, del puchero, de la carbonara, ¿no? Todas estas comidas que, bueno, fueron las propias negras esclavas que muchas veces, uh-huh. o mismo la factura, ¿no? El queso de chancho, por ejemplo, que era agarrar los restos, y muchas veces eran estas mujeres negras que no tenían por ahí para comprarse o para acceder al gran mercado. Bueno, ellas están en la cultura, pero esto también es lo que decís vos, ¿no? Están también asesinadas, borradas de la historia, y la importancia de este revisionismo. Totalmente, para Cecilia, mí es sí. re importante, la verdad que para mí es fundamental. Además, cuando viene el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia a firmar convenios binacionales, acuerdos, tratados, y parte de eso también tiene que ver en la lucha contra la trata, que es lo que me toca llevar adelante en este último tiempo. La verdad que para mí hoy es un día increíble. Uh-huh. Además de todo esto, celebramos un aniversario más del matrimonio igualitario. ¿Qué más queremos en un día como hoy con este sol que ha salido? Sí, sí, para un día para ponerse una escarapela y salir orgulloso. Totalmente, ¿no? Sí, sí, completamente. Sí. Me gustaría aprovecharte como para recordar quién fue Juana Azurduy, y también de ponerla en comparación con el que se va, ¿no? Con Cristóbal Colón, que, bueno, no va a estar más en ese lugar. Y bueno, Juana Azurduy fue lo que hablábamos antes, una mujer que quizás nació para tocar el piano, o sea, en un espacio donde estaba para las tertulias, y sin embargo tuvo la fuerza, la capacidad, no solamente de acompañar la lucha, sino en un momento encabezarla. Cuando muere su marido, que era uno de los referentes, de los líderes de esa revolución latinoamericana que buscaba la libertad, queda ella a cargo de los ejércitos, que eran los ejércitos más pobres. Vos imaginate, yo me imagino que venían los españoles, que eran el ejército más fuerte, me lo imagino vestidos con sus trajes, todo, y los nuestros, que se llamaban las leales, eran mujeres, negras, indias, hombres, descalzos, a veces en harapos, que dieron esa pelea. Sin la existencia de Juana Azurduy dando esa pelea allá en el norte, no hubiera existido San Martín cruzando los Andes, no hubieran existido tantas batallas y lo que llamamos la libertad y la liberación de Latinoamérica, de la Argentina, incluso como parte. Uh-huh. Entonces creo que recuperarla a ella, que además dio todas estas peleas, perdió a sus cuatro hijos en esta guerra por la libertad que daban los pueblos latinoamericanos, y los perdió como los perdían la gran mayoría de nuestros pobladores, que era por enfermedades, por situaciones totalmente, hoy pensamos, evitables. Esta mujer parió en el campo de batalla, ¿no? O sea, es increíble lo que hizo ella. Y a pesar de todo esto, ella murió absolutamente pobre. O sea, no fue una mujer que especuló, ¿no? No especuló con nada. Creo que para todo el tiempo, para todas las épocas, es un ejemplo de mujer, no solamente valiente, uh-huh. sino que lucha y que busca sus propios ideales, que trabaja por la libertad, que en esa línea para nosotros tiene que ser como una referencia absoluta. Dicen que su velorio costó un peso. Un peso, mirá. Sí, un peso. Entonces creo que eso es lo que tenemos que rescatar. También lindo reflexionar sobre eso en épocas de Violeta, de Katy Perry y todas estas Exacto. figuras estrellas, bueno, mirar para el pasado y ver mujeres como esta que, bueno, en realidad son muy valiosas y no están infladas desde otros lugares, ¿no? Como son el mercado, el comercio. Cecilia, la última. Acá nos llegó tu gacetilla de prensa y nos enteramos por ahí que vas a ser candidata a diputada por el Parla Sur, por el Frente para la Victoria. ¿Cómo llevas adelante esta campaña? ¿Qué significa para vos como una militante social llegar al Parla Sur y de alguna manera representar a la Argentina en esto que se plantea como un avance hacia la integración latinoamericana? Esto es un avance porque el Parla Sur ya existe, pero esta es la primera vez que en la Argentina... El Parla Sur es como un congreso de la nación, pero de todos los países del Mercosur. Yo digo eso porque, viste, ni sabemos muy bien lo que es. Lo que vamos a hacer ahora es, por primera vez, votarlo de manera directa. O sea, vamos a poder elegir a los candidatos y candidatas a diputados de manera directa por el pueblo argentino. Esto es un avance en ese sentido y además creo que, como hablábamos recién, vamos a poder no solamente hablar de la integración comercial del Mercosur, de la integración de los poderes ejecutivos, sino de la integración política. Ahí van a estar representadas todas las fuerzas que tengan representación en la Argentina. Desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, como vos decías, militante social, militante política que lucha justamente por profundizar todas estas cosas de las que hablábamos, creo que la posibilidad de buscar la integración de los pueblos va a ser la tarea que voy a llevar adelante, que de hecho ya la vamos llevando adelante todo el tiempo. O sea, en mi trabajo, que está asociado a la lucha contra la trata, en el Comité Ejecutivo contra la Trata, tengo constante relación y vínculo y trabajo articulado con todos los países del Mercosur y otros países latinoamericanos. Así que bueno, poder profundizar esto, profundizar estas peleas, intentar que todos los organismos que tienen que ver con la participación popular, con la integración de los pueblos, sean mucho más fortalecidos en todo este tiempo. La lucha por el cuidado de nuestros recursos naturales, como América, que todos sabemos que tenemos una riqueza increíble y que a veces suele ser nuestra mayor pobreza, ¿no? Cecilia, bueno, te agradecemos por esta comunicación, bueno, mucha fuerza. Igual no te hace falta, se te nota muy muy convencida para esto que se viene en esta campaña y después representar y empezar a avanzar esto que se viene dando, que nadie se salva solo, acá nos salvamos entre todos o nos vamos todos para abajo, así que siempre abrazar la unidad, abrazar a todos los países latinoamericanos y de esa manera ir a avanzar y soñar con esto que es la patria grande, que bueno, es el legado de próceres como bueno, Juana Azurduy, Simón Bolívar y tantos otros que han soñado una sola patria grande y que esa es la única forma de encontrarnos unidos y no dominados. Totalmente, sin integración, o sea, no hay en el mundo hoy posibilidades de dar batalla en todos los sentidos si no nos integramos y si no fortalecemos los bloques. Nuestro bloque latinoamericano tiene que estar muy fortalecido. Y fue algo por lo que pelearon nuestros próceres hace mucho tiempo, como vos decís, y es algo por lo que peleamos hace 10 años cuando le dijimos no al ALCA. Y es una pelea que de integración y de búsqueda de esta integración y de este fortalecimiento que llevan adelante nuestros gobiernos desde Lula, desde Néstor Kirchner, desde Chávez, por supuesto de hoy de Cristina, de Mujica, de Evo Morales, de Correa. O sea, por primera vez en la historia tenemos la posibilidad de seguir fortaleciendo nuestros propios pueblos, nuestros procesos populares y fortalecer gobiernos que por primera vez en muchos años intentan y buscan representar verdaderamente los intereses del pueblo. Cecilia, un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes. Pasaba entonces Cecilia Merchán, que es integrante de la corriente política y social La Colectiva y también es candidata a diputada para el Parla Sur por el Frente para la Victoria. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.